Razonamiento lógico. Autoconocimiento. Psicodrama ritual. Integración de la sombra. Objetivismo. Ciencia. Autodefensa psíquica. Bienvenidos al Sendero Siniestro Radio. Buenas tardes, bienvenido a Sendero Siniestro por la señal de Upa Radio. Disculpen la tardanza, la verdad es que estás no está hasta la madre de la ciudad, es lo más curioso de todo, que está vacío, pero todo es un caos. Si andan, si andan por metro al metrobús, es un caos esta ciudad ahorita. Quién sabe por qué, pero bueno, ya estamos acá. Saludo con los micrófonos a Esteban, que como siempre me acompaña todos los sábados aquí en Sendero Siniestro. Hola a todos, buenas tardes, estoy bien. Y bueno, pues también con este caos, hoy sí vamos a tener invitada, pero también anda atorada en el tráfico. Esperemos no tarde en llegar. Hoy vamos a tener un tema derivado ahorita de las cuestiones de la diversidad sexual, que es algo que vamos a estar tocando esta semana y la que viene la marcha aquí en la Ciudad de México de la comunidad LGBT y anexas, ya no me sé todas las letras que tenéis. Igual les volvemos a recordar, ¿no? Que vamos a estar por ahí, bueno, ustedes andar ahí en la marcha. Tenemos nuestro contingente. Un contingente, pues si quieren unir al contingente de Templo de Satán. Vamos a estar por allá y bueno, si todo sale bien, que esperemos que sí, también aquí en el programa vamos a tener a un máster de la ciencia aquí en México, de la genética, que en el presente vamos a estar hablando igual cuestiones de diversidad sexual y ciencia. Entonces, esperemos todo salga viento en popa, ¿no? Que sí ha estado caminando muy bien el otro programa con nuestros invitados, espero bien. Bueno, ya algunos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Templo de Satán, en YouTube, el canal de Sendero Siniestro, ya están dos grabaciones de nuestros programas. Hemos metido ya un par de grabaciones, igual no va a ser la excepción. Y acá el buen Esteban hace su magia para que podamos tener los programas grabados. Y esperamos a algunos de los invitados de poliamor, creo que es los que ahora los podamos. Los que no nos siguen pidiendo y sí. Ahora podamos volver a concretar otro programa con ellos. Para que lo escuchen así, la verdad es que ese programa estuvo buenísimo y ojalá se pueda amarrar otra vez. De hecho, nos ayuda mucho si van a su página de Facebook de Poliamor México y les dicen, vuelvan a salir en Sendero Siniestro, un programa. Para que se animen más. Para que se animen más a venir otra vez por acá, ¿no? Entonces ahí chequen, si no nos pueden escuchar en vivo o no pueden escuchar los programas anteriores en vivo, pues chequenlos a través de nuestras redes sociales. Entonces, en lo que va llegando nuestra invitada, vamos a dejarlos con un poquito de música y ya nos vamos esperando y ver qué show, ¿ok? Estás escuchando Sendero Siniestro por la señal de UTA Radio. Les comentábamos que la semana que es la marcha aquí en la Ciudad de México de la comunidad LGBTI y anexas, que vamos a estar por allá. Ya saben, si tienen ahí el contingente, escríbanos a nuestras redes sociales para que nos vayamos organizando de más o menos por dónde vamos a andar, desde dónde vamos a salir. Y despuesito acá vamos a regresar, obviamente, a transmitir con el buen Doc Palacios. Y pues por acá también vamos a andar. Es siempre nos quedamos un ratillo, echar un par de tragos ahí por si de repente gustan acompañarnos. A la postcharla. A la postcharla, sí. Sí, la verdad es que nos quedamos un ratito. De repente hay gente que, pues, interesada en las temáticas que tocamos, especialmente pues en lo de la agrupación de satanismo, es que nos gustaría como reunirnos, conocerlo, platicar con ustedes. Por acá andamos normalmente todos los sábados. No acabamos el programa y salimos huyendo. Sí, normalmente nos quedamos por lo menos una hora a veces. Y a veces un poquito más incluso. No, y de hecho si quieren ser invitados en el programa, crean que tienen ahí un tema interesante a platicar, pueden mandar la propuesta a las redes sociales igual, lo analizamos, Sí, ya lo hemos comentado mucho a través de nuestras redes sociales, ¿no? Y no cerramos a ningún tipo de temática. Si hacen alguna cuestión artística, científica, política, si tienen algo ahí interesante que decir, opinión, etcétera, etcétera, eso sí es bien importante, ¿no? Que siempre nos gusta que las personas que vengan pues tengan una buena base, ¿no? Para las opiniones que van a dar. Ahorita hay un tema que yo creo que me gustaría que ese mismo día que venga el parece la siguiente semana concretar con él, porque hay una controversia ahorita bien cabrón en las redes sociales por esta cuestión de que en Argentina se está peleando por la ley a favor de la interrupción del embarazo, que ya la aprobaron parcialmente, hay que decirlo también, porque todavía falta que la apruebe el Senado. Entonces me he visto unas publicaciones ahí en redes sociales que, hombre, ¿no? Terrible. Sí, terrible. Ahorita sí la gente me parece que los van a obligar a abortar, ¿no? Sí, a todos, sí. Es una donde decían así que no, es que se va a exterminar toda una generación. O sea, las mujeres van a correr ahorita como locas todas a abortar, o van a ir a embarazarse y luego van a ir a abortar. O se van a meter al bebé, lo van a abortar. Sí, te lo van a meter y luego lo van a sacar, ¿no? Ya tengan 4 o 5 años. Sí. No me importa. ¿Verdad? Sí, lo regresen, ¿no? Y lo voy a abortar, ¿no? Sí, unas cosas terribles. Yo esto leí una publicación, creo que tú la comentaste, y también se me hizo un poco preocupante el punto, porque me dio a entender que no se ha terminado de la redundancia, entender el tema del aborto, ¿no? Que decía que a los papás no se, si a las mujeres se les va a permitir abortar, que a los papás no, no se les puede obligar a cubrir la manutención del hijo, ¿no? Pero estamos hablando de grados totalmente diferentes, o sea. Sí, totalmente. O sea, no. No hay niveles de comparación, ¿no? En ese tipo de cosas, la gente pues pierde como toda objetividad en ese sentido. Perspectiva, ¿no? O sea, por eso. Yo, por ejemplo, ahorita es curioso porque también uno de los argumentos que más he visto es que hay gente que tiene pues sus controversias con la onda del feminismo. Yo lo he dicho abiertamente, también tengo controversias, no con la idea del feminismo, más bien con algunas expresiones, pero con la idea base del feminismo, ¿no? De hecho, la idea base del movimiento feminista es muy buena. Y con eso de que lo que le llaman la tercera ola del feminismo, algunas formas de expresión, pues sí tengo mis controversias con eso, pero la gente está agarrando de eso, ¿no? Y está poniendo así imágenes de este símbolo del feminismo aplastando un fetito y así, ¿no? Porque no, las feministas son malas, odian a los niños, odian a la humanidad y a los hombres, cualquier cosa como a los hombres, bueno, a las masculinas, hay que acabar, exactamente, ¿no? O sea, yo tengo mi control, porque sí he conocido, por ejemplo, de estas feministas de tercera ola que dicen yo soy feminista separatista, y entonces bueno, ya desde ahí ya contradices el principio del feminismo, que es igualdad, ¿no? Pero pues son cuestiones muy puntuales y cuestiones de individuos, ¿no? Que no representan pues todo un movimiento realmente. Sí, porque también juzgarla es caer en el mismo juego, ¿no? De ser absolutistas nuevamente, ¿no? Sí. Entonces todas son la misma manera. Sí, así como se tratan por ser hombre, que dicen todos son iguales, igual todos es lo mismo. Entonces estos son iguales. No. Hacen lo mismo, ¿no? Del otro lado. Nada que ver, ¿no? Pero mucha gente precisamente está utilizando este absoluto de que tiene una controversia con no es con el feminismo realmente, más bien es con algunas feministas que tienen estas expresiones que también no tienen nada que ver con feminismo, y ya de eso están agarrando para ser absolutos y decir que las feministas odian a los niños, a la humanidad, a los hombres y a todo, ¿no? Y no son realmente casos muy pues muy puntuales como en todo, ¿no? En todas las ideologías hay gente que se la toma de manera muy extremista. Nosotros aquí en el satanismo lo hemos visto, ¿no? Gente que lo malentiende, y lo platicamos la semana pasada, que lo malentiende, que cruza ideas, que mezcla conceptos que no tienen nada que ver, y de ahí se han estado agarrando, ¿no? Pero sí me gustaría pues traer a esta, de nuevo, la plática precisamente al Doc Palacios, porque es una persona totalmente objetiva en todos los sentidos, ¿no? Con él hemos platicado N cantidad de veces. No está casada con ninguna institución, ideología política, religión. Que eso hace mucho la diferencia, porque ahorita, por ejemplo, he visto que muchas personas esto del aborto han compartido el testimonio de una médico argentina, pero es una médico con tendencias altamente religiosas, ¿no? Y normalmente pasa así, que hay médicos que dan opinión en contra, pero son médicos pues abiertamente muy religiosos. Igual hay por ahí un biólogo, ahorita se me olvidó el nombre, se apellida Shafir, es estadounidense, que siempre ha tenido mucha controversia con base en las cuestiones de las personas transgénero y del aborto también. Y es una persona que tiene conocimientos de biología, pero él abiertamente se dice es una persona con ideas conservadoras, ¿no? Entonces su opinión pues no es, digamos, del todo objetiva. Y cuando nos encontramos, porque también corrió en redes sociales precisamente de un biólogo en Argentina que es una persona totalmente objetiva, pues él dijo, no, yo no voy a hablar de vida humana, sino de vida, de qué define la biología por vida. Entonces en ese sentido pues todo tiene vida, ¿no? La más mínima célula del cuerpo pues tiene vida, y las plantas tienen vida. Y entonces si hablamos de no exterminar la vida, pues entonces tendríamos prácticamente que no ni siquiera comer, ¿no? Porque si te enfermas no usar medicamentos, ¿no? Porque estás eliminando vida. Ajá. Entonces es unas opiniones como esta onda de que desde la concepción a vida, y bueno, digamos desde el punto de vista biológico, desde que cada célula tiene vida, pues sí, de algún modo sí, ¿no? Pero no es es que sí, son esas posturas románticas, ¿no? Uh-huh. O sea, es el problema. Lo vimos en el caso de la morrita esta, ¿no? De la Esta sí, me agarró una controversia, todavía sigue en una página y no ha terminado. Y no ha terminado por una chavita que está muy pequeña, tiene diabetes 1, tiene retraso mental, problemas de motricidad, problemas de lenguaje. Y alguien pues se hizo controversia porque utilizaron unas imágenes de ella para hablar sobre la interrupción del embarazo y la eugenesia, ¿no? Y muchas personas ofendieron. Entonces yo comenté que en ese caso pues estoy de acuerdo con muchas partes de la eugenesia y eso, y muchas personas no se lo tomaron a bien. Pues precisamente en esta idea romántica, ¿no? De, ay, es la frase que siempre utilizan, es que son angelitos y ellos no entienden de maldad, ¿no? Y se sigue viendo un caso todavía muy religioso, no sé, es que si Dios te lo mandó es por algo, tú haces algo para tu vida y tú para él, para la tuya, y pues sigue siendo tú como defenderlo con cosas sin sentido, ¿no? Sí, no, yo lo puedo hablar en la parte que estudiaba la carrera. Fuimos a un penal que es un penal que se llama el Cebarepsi, que es para la gente que comete delitos y tiene problemas mentales. Entonces, estas personas, cuando cumplen su pena, no la sacan del penal, tiene que ir alguien y hacerse cargo de él, ¿no? Entonces, hay personas de retraso mental, síndrome de Down, esquizofrénicos, etc. Yo creo que estás saturado de niños con síndrome de Down porque... Exactamente, ese es el punto al que voy, exactamente, que muy tristemente hay muchas personas con síndrome de Down que ya cumplieron su pena, pero la familia los abandonó, de hecho son la mayoría. Y pues pasa esto, ¿no? De que la gente es muy políticamente correcta, pero... cuando ves en su mayoría las personas que se hacen cargo y que hablan muy románticamente de las personas con síndrome Down, pues son personas que tienen recursos para cuidarlos. Pero cuando hablas de personas que son de bajos recursos y que tienen una persona con síndrome Down, igual tiene como muchos espectros. Hay personas que tienen síndrome Down y son bastante funcionales, muy muy funcionales. De hecho hay un centro ahí por Periférico. Sí, y tiene su propia cafetería, sí. Ellos las atienden, hacen el café, o sea, y todo muy bien, ¿no? Pero igual hay espectros del síndrome de Down donde son personas que no son nada funcionales. ¿Verdad? Y entonces, si tienes que requieren el cuidado totalmente, Yo sé que a algunas personas puede sonar feo, cruel y lo que sea, pero al fin y al cabo de eso se trata lo que somos los seres humanos en cuanto a evolución. Por eso hemos logrado ser la especie dominante, y en algún momento, pues culturas antiguas por eso practicaban la eugenesia. Ahorita que de repente se pusieron muy de moda los el romanticismo por la cultura espartana, pues sí, ellos practicaban la eugenesia, los celtas practicaban la eugenesia. ¿Por qué? Porque pues la vida era más salvaje. Y entonces algunos dirán, bueno, sí, ahorita tenemos métodos. Pues no, yo creo que bajita la mano, ahorita la vida también es muy salvaje, se ha vuelto extremadamente salvaje, ¿no? Yo creo hasta más fría, no solo salvaje, sino fría, ¿no? Fría, exacto. Los videos de gente en China, niños abandonados, sí. Gente que atropella en el momento, la gente como... Sí, entonces tal vez no nos agarramos a espadazos y tenemos que pelear con animales y cazar y eso, pero realmente se ha vuelto muy salvaje. Entonces decimos, vida es mucho más complejo que traer la vida, ¿no? O sea, no nada más es traer vida, es traer, dar una forma de vida que sea digna, es la base. Y entonces esta gente por vida se vuelve más de muy profeto, y que el feto nazca y todo eso. Yo conozco, por ejemplo, gente que sí que es muy, digamos, pro vida, y va, y sí va a orfanatos y eso, y todo tipo de cosas, pero va, pues una vez al mes, y qué bonito, pero la verdad es que, pues eso no funciona. Hay que ser honestos, eso no funciona, ¿no? Porque ese tipo de personas, la gente que está abandonada, que está en orfanatos, que son abandonadas en hospitales o en centros que tienen retrasos mentales, síndrome de Down, etcétera, etcétera. Pues realmente, sí, con una visita que se iluminas una vez su día, pero requieren una atención mucho más fuerte, requieren una atención 24/7, 365 días del año. Y eso cuando tienen alguna enfermedad que les permite ser consciente de su entorno, sí. ¿No? Porque hay unos retrasos mentales o incluso síndromes que no te permitan. Sí, y ese era el caso de esta niña. Era el caso de esta niña, por ejemplo, que, o sea, no tiene desde que tiene un retraso mental muy fuerte, desde que no tiene ni siquiera movilidad, no tiene lenguaje. Entonces, tiene hasta diabetes uno, siendo una niña, y pues la gente romanceando mucho, ¿no? Estas cuestiones de ay, no, hay que traerla así un angelito, todo bien bonito. No, la verdad es que la cuestión es mucho más difícil, no es tan simple, ¿no? Y por ejemplo, en países como Islandia nacen al año dos individuos con síndrome de Down, ¿no? Y pues, ¿qué tiene Islandia de bonito? Que pueden pensar, bueno, qué crueles, ¿no? Pues son, se ha sido catalogado desde hace mucho tiempo como los países más felices del mundo, tienen un alto nivel de desarrollo, un alto nivel de educación. De hecho, esta onda de este sistema nórdico educativo, que es considerado el mejor del mundo, pues nació ahí, desde ahí viene, ¿no? Entonces son personas educadas, son personas conscientes. Es lo que pasa, por ejemplo, aquí en el aborto, ¿no? Si ves las cifras de Ciudad de México, tenemos el número más alto de adolescentes embarazadas, ¿no? Y bueno, pues no iban a correr las mujeres todas locas a abortar. Pues no, realmente las mujeres que más recurren a la interrupción legal del embarazo son mujeres de más de 20 años. Con escolaridad que va de la licenciatura a la maestría. ¿Por qué? Porque son personas más educadas, por lo tanto personas más conscientes de que dejan de romancear y verlo todo bonito, que se dan cuenta pues de que la vida está muy cabrona, ¿no? Y yo creo que hay temas aparte más relevantes, ¿no? Hay jerarquía y ok, te vas a poner a mandar a alguien a que hacer con su cuerpo. Bueno, hay otros temas, por ejemplo, estaba viendo las cifras de matrimonio infantil, ¿no? Son altísimas, ¿no? Uy, más bien enfocas, ¿por qué no peleas por esos niños que los están casando, pues, a la fuerza, o niños, sí, en su mayoría, para detenerlas y de ahí empezar a educar, y luego ya te metes con personas, no sé, más citadinas, así que hagan con su cuerpo, porque realmente hay temas mucho más relevantes. Pues. No, y ahora para recordar, porque de repente unos están subiendo imágenes del condón, no, es que mira, este es el condón, que para que no justifiques tu putería. Más me sorprende cuando veo mujeres que suben ese tipo de publicaciones, ¿no? Recuerden que los métodos anticonceptivos no son 100% fiables, ninguno. Yo conozco personas que son resultados de preservativo, de DIU, e incluso algunos de operaciones. ¿Qué es la inyección? No me estaba inyectando cuando... No sé más a mí, pero... pues justamente como está entrando en la menopausia, la inyección dejó de funcionar al mismo modo y chinflan. No son infalibles, ¿no? Bueno, nos acaban de comentar que ya llegó nuestra invitada, entonces vamos a dejarlos con un poquito de música en lo que sube esta chica. Y bueno, este tema que también es tan en llamas, yo creo que lo retomaremos precisamente con un rock para ellos, para darle una temática bien bien científica, ¿no? No nada más quedarnos ahí como en este rollo, ¿no? Visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Templo de Satán, YouTube, Sendero Siniestro. Bien, estamos de regreso aquí en Sendero Siniestro. Ya llegó nuestra invitada. Entonces vamos a quemar nuestro tema, ¿no? Para no quemar la teoría de lo que estamos hablando, porque les digo, también está jocoso y lleva para mucho rato. Y bueno, yo creo que es hablar de temas de diversidad sexual siempre, especialmente en la sociedad mexicana, ya es fricción así bien bonita. Pero cuando tienes una familia, y es lo que estábamos comentando ahorita antes de entrar al aire, cuando ya tienes una familia, entonces ahí se pone un poquito más pesado el asunto, porque pues todo el mundo tiene expectativas sobre lo que tú debes de hacer, ¿no? Porque ya sabes, tú viniste a este mundo a cumplir las expectativas de otras personas, no las tuyas, ¿no? Tu familia no importa. Sí, tu familia no importa. Tienes que hacer todo lo que dicen los otros. En esta onda que hablábamos de del aborto, pues ya sabes, ¿no? Si traes al hijo, pues te vuelves una mamá luchona, y si no traes al hijo, pues te vuelves una sanguinaria inhumana, etcétera, etcétera, feminazi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad, hay que cumplir las etiquetas de otros, porque si no, qué malo eres, ¿no? Presentemos a nuestra invitada. Sí. Hola, mucho gusto, mi nombre es Carolina, en el Facebook me conocen por Chihuahua para mis amigos, en donde conocí el contacto con ustedes, de Contenido Maldito, por cierto, un saludo. Y pues me invitaron a este programa, muchísimas gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Por haber sufrido todo ese gracias por esperarme. Sí, para llegar aquí, no sé si está de locura, ¿no? Y bueno, vamos a tocar pues este tema de los que ya vieron nuestro bannercito, de que a veces es una. Es madre y es abierta y totalmente aceptada como bisexual, ¿no? Yo estaba estructurando la entrevista, lo primero que así inevitablemente que me vino a la mente es ¿qué es más difícil, ser bisexual o ser mamá? Ser mamá. O sea, no puede quitarme la mente. Definitivamente ser mamá, porque tienes que cubrir los requisitos básicos de la sociedad, ¿no? O sea, en primera, se los juro, en algún momento de la primaria de mi hijo en secundaria, llegué cruda a las firmas de boleto. O sea, de que, pues sí, te encanta el relajo, andas en la fiesta, pero al día siguiente tienes que estar ahí a las 8 de la mañana, ¿no? Entera, por así, o medio entera. Entonces, yo vi muchas mamás que faltaban. Y no es porque anduvieran en la fiesta, ¿no? Pero que en algún caso me criticaron y me dijeron, es que ¿por qué toma? O es que ¿por qué se va de fiesta? Si debería de estar en su casa. Ok, estoy en mi casa, pero no llegas a la firma de boletas. Ay, por favor, o sea, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿somos o no somos para criticar? Una. Y dos, por ejemplo, para ser mamá, tienes que cubrir el requisito más importante, que es para la sociedad decir, amo a mis hijos, ¿no? ¿No es cierto? A veces no se aman, a veces se llegan a odiar. Me caen gordos. ¿Verdad? O sea, ahorita con mi adolescencia, te juro que me quité mi mejor amigo. O sea, yo no sé qué pasa con mi mejor amigo. Yo lo veo y dependiendo del humor en el que esté, es como, me tengo que saludar, ¿no? O sea, voy por la ruta que hizo mi mamá. Todo lo contrario. O sea, lo que hizo mi mamá conmigo, estoy haciendo todo lo contrario. Así de que, dale su espacio, no lo peles y ábrele una lata de atún y avientas. Y tiene como esta idea, ¿no? Al ser padre o hasta hermano o cualquier cosa, no, toda la familia es primero y no puedes que te caigan gordos. Fíjate, cuando hablábamos con los niños de poliamor, hablábamos de esto, ¿no? De que esa cosa de que dicen que el amor es incondicional en todo momento y para todos. Yo también soy padre, mi hija tiene acá 4 años, es lo que les digo, ¿no? O sea, tiene un año y medio que está viviendo conmigo, Y les digo, no, sí, así, había veces que yo la llevaba en el carro y de verdad tenía ganas de frenar el carro y aventarla. Así de, ¡ah, no, ya no sé qué te voy a bajar aquí! Al rato vengo por ti. Sí, sí, sí, sí, voy a bajar del carro, aquí lo estaciono, ahorita vengo. Pero pues, es que creo que la sociedad se olvida eso, ¿no? Que son personas y te, como cualquier otra persona, te pueden caer bien o te pueden caer mal, o sea... No, ¿sabes también que está muy mal? De que, por ejemplo, en los medios de comunicación... O las personas que son psicólogas y llevan un camino de rectitud, te digan, no le des un iPad, no le des... Bueno, ya dije marca, ¿no? Ups. No le des un teléfono inteligente, ¿no? O sea, pero de verdad hay días en los que no los aguantas y le das el teléfono y dices, ya cállate. Literalmente, ya entretente, pues. Están grite, grite, grite y aguántate, es una hora completa cuando tú traes broncas en la cabeza así de que tengo que trabajar, tengo que hacer de comer y en medio de todo eso, y pues tú no me entiendes, es dale atención cuando a veces no te puedes dar atención a ti mismo, y si tú no estás bien no va a estar bien el niño. Y ahora sí es una sociedad pues machista, ¿no? Yo lo he visto con amigas, incluso mi hermana que es mamá. O sea, si ella cuida a los hijos, tiene que cocinarlo, por eso a la escuela, comprar todo en el súper, comida sana, o sea, cuida un montón de factores, ¿no? Se las deja a su pareja y pizza o hamburguesas o... Sí. Las están grandes, prepárense ustedes, ¿no? O sea, entonces tiene como esos roles, ¿no? Y los papás son más como, ah, pues que la abuela le cocine, ¿no? Sí. Las mujeres son como las que llevan todo bien y papá es el consentidor y... Por ejemplo, en mi caso es al revés, ¿no? Ayer platicaba con una amiga, ¿no? Digo, pues yo como mi hija vive conmigo, yo tengo que ser un poquito más como el villano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está conmigo más días, entonces... Pero seguro que tu postura no está recargada a ningún lado, ¿no? No, de hecho, de repente, o sea, sí trato, por ejemplo, como bien, pero de repente así de... quiero un chocolate. Ay, tú vas a comer chocolate, ya, te va a pasar nada si te comes un chocolate, ¿no? Y aparte de eso, te voy a decir una cosa, también se vale estar cansado, ¿no? También se vale que un día no tengas ganas de levantarte y ser así como que el sol que brilla para todos. Entonces, yo a los 3 años le dije a mi hijo, vamos a jugar un juego, te voy a enseñar a servir tu cereal. ¿Vieras cómo me funcionó? Cuando estaba crudo al día siguiente, y no es porque sea alcohólico o si lo soy, no lo sé, ¿verdad? Pero me decía, mami, yo juega tu juego. No me pelees, juega tu juego. Entonces ya lo veía un sábado, un domingo. Entonces ya con una o dos horas de sueño, créeme que te despiertas y dices, vamos a tal lado, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. No tienes que estar 24 horas atento a él si le das tiempo de mala calidad. Entonces eso no se vale, ¿no? Sí, es lo que hablamos precisamente ahorita, antes de que llegaras, en las cuestiones del embarazo y todo eso. De que pues, traer una vida no nada más es traerla, ¿no? Es darle calidad, es darle dignidad a esa vida, ¿no? Pero bueno, vamos entrando en el tema. A ver, lo primero que me gustaría platicarte es en qué momento de tu vida te viste como, te descubriste como una persona bisexual, abiertamente bisexual. ¿Y qué, cómo fue ese? Todo, es que fíjate que todo empieza, todo de este tipo de cosas te das cuenta en la niñez. O sea, ves a tus compañeritos de la primaria guapos, pero también ves a tus compañeritas de la primaria guapas, ¿no? Y dices, ¿vos? ¿Vos? Esa Carmelita que se con el uniforme. Horchata y Jamaica, ¿cuál quieres, no? Entonces... Pero estamos hablando de que yo nazco en 1980, tengo 38 años, y en ese tiempo no hay una apertura de educación sexual realmente. Entonces la gente no te indica, oye, pues se vale, ¿no? O, entonces te empiezan a decir, qué bueno que tengas amiguitas, tienes que quererlas, amarlas, en mi caso mi mamá, y tienes que respetarlas, y no está bien que jueguen así, ¿no? Distintos juegos. Por esa época, no sé si se acuerdan, esa mano donde la tenías, hija, no es correcto. Exactamente. No, yo tengo 28 años. ¿De qué estás jugando con el doctor, con tu amiga? No está bien, y tú, ay, nos estamos explorando. Está bien chido. Vas, tú que sabes. Pero entonces empiezas a tener como comportamientos no masculinos, porque una cosa es ser bisexual y otra cosa es, o sea, intentar ser un hombre cuando realmente fisiológicamente no lo eres, ¿no? O sea... Sí, te asumes, ¿no? Sí, porque y luego va ese rollo de que, por ejemplo, en cuanto a la gente que es homosexual o lesbiana, se confunde mucho esto con la gente que es transgénero, ¿no? O sea, pues que seas homosexual no significa que vas a tener comportamientos femeninos, ¿no? Son como la homosexualidad y la cuestión de ser transexual, pues es una cosa, y ser lesbiana o bisexual y ser igual persona trans es, son animales pues totalmente diferentes. Exactamente, o sea, lo genial de esto es que puedes ir a un astro y puedes ligarte a cualquiera, ¿no? De ambos sexos. Y no tienes, o sea, tienes el doble de oportunidades. Neta, tienes el doble. Estadísticamente, véanlo, véanlo. Eso es una pregunta, o sea, por ejemplo, si tú te asumes como gay y lo dices, ah, pero o sea, un día experimentas solo con una chava, ¿no? O al revés. Es que no. ¿Ya te conviertes en bisexual o todo? Yo creo que la bisexualidad es un poquito más complicado porque no te defines de un lado o del otro, ¿no? O sea, puede que, no sé, es lo que te digo, vas a un lugar, te encuentras con alguien, haces clic con ese alguien y no te estás fijando realmente en su sexo. No sé si es hombre o mujer, te estás fijando en la persona que es. Entonces, ese es el doble de oportunidades, te digo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es gay, lo adoro, y créeme que nada que ver, o sea, es la persona más correcta del mundo. Entonces, no se comporta de un modo y del otro. Y cuando estamos juntos y platicamos, o sea, cotorreamos a veces de que me vas a dar, ¿no? Y eres una perversa. Entonces, o sea, es genial poder compartir con las personas ya tu preferencia sexual abiertamente y que la gente sepa, ¿no? Entonces, y que se acerque a alguien y te diga, oye, ¿y si te gustan las mujeres? ¿Sí? ¿Y te gustan los hombres también? Ya, si dices, me gustan los marcianos, pues ya estás mal. Ya, estamos fuera de contexto. Y bueno, a ver, ¿cómo ahorita conforme creciste y ¿Eres casada? Fui casada. Fui casada 12 años. Fue una etapa difícil de mi vida. En primera, porque todo se rige a la familia, ¿no? O sea, estructúrate en esa familia y realmente es una cárcel, un matrimonio en donde no se acepta tu bisexualidad. Es una cárcel porque van a estar inseguros tanto de un lado como del otro. No sabes si con mujeres o si con hombres te pueden engañar. Con el hombre es que no es el caso, ¿no? O sea, si tú estás bien con alguien, no necesitas precisamente ponerle el cuerno, ¿no? Es que hay muchos como mitos todavía, ¿no? Con respecto a la bisexualidad, ¿no? Exactamente. Y últimamente yo lo he visto mucho en chavitas de secundaria que ya lo agarraron, ¿no? Como lo que es una, pues, tu preferencia sexual, sino ya como moda, ¿no? O sea, de estarse besando con sus amiguitas. Es un buen cotorreo. Ajá, entonces, pues de hecho, yo estoy checando las cifras y desde los 90 hasta el 2000 se incrementó el doble de las personas que se asumían bisexuales, ¿no? Porque ahorita 2018, que viene toda esta ola, como dices, que ya más como una moda, hoy de eso está más complicado determinar el número, ¿no? Porque no puedes saber si realmente tiene esa preferencia o si sí, está experimentando. Exactamente. El problema es que sí se nota, obviamente, que las mujeres lo hacen con mayor facilidad, ¿no? O sea, no, porque hasta la misma sociedad es como ese morbo de... Vamos a ver, es que es una sociedad machista. Vamos a jugar machista, botella, ¿no? Y que se besen las compañeras. Sí, hasta lo provocan, ¿no? Sí. En la reunión ya se da como, algo de cotorreo. Así, como les encantan los besos de mujeres, sí. Les fascina. Pero le dices a un güey, pues bésate con tu amigo. No, ¿cómo? No. Sí, madre, no, ¿cómo crees? Es más fuerte el bigote. Sí. Yo creo que para un hombre... Si detrás de un gran bigote se esconde un gran jotote. ¡Ah, vaya, va! Ahora, mis amigos. Pues ahora lo entiendo todo. Pero sí, entonces, ese mismo peso social sigue influyendo, ¿no? O sea, claro. A veces las mujeres como que es más fácil que lo hagan, pero los hombres siguen estando, digamos, un poco frenados en ese sentido. Pero es que, o sea, es como tú dices, ¿no? O sea, la sociedad machista. Tú, por ejemplo, sal y dile a alguien, estás bien guapo. Si no te voltea un golpe, o sea, mínimo, yo creo que te va a decir quítate. De hecho, sí le he tenido que decir porque soy fotógrafo. Entonces, cuando he visto a alguien atractivo en el metrobús, o sea, oye, ¿sabes qué? Tú puedes ser un modelo, le doy mi tarjeta porque... Pero ¿cómo lo dicen? ¿Te puedes ser mi...? No. Sí, no, ya, guapo. Se calma. Pero no llegas de, ay, ¿tú vas al gimnasio? No. También algo. No, pero tampoco, son mis preferencias. O sea, yo lo veo como una figura estética para una fotografía. No sé cómo se vería a través de alguien que lo vea atractivo ya sexualmente. En la semana, hace un par de semanas, con mis alumnos ahí del club, Están comentando eso, ¿no? Porque de que hay una ahí que tiene como luego rencillas con su esposo porque piensa que se anda carneando al instructor. Y me preguntaban a mí, porque yo le he dicho, yo abiertamente, sí, yo les digo, yo soy, sí, no solo soy heterosexual, soy lesbiano, o sea, a mí me encantan las mujeres, seguramente si hubiera sido mujer me encantarían las mujeres, pero yo no tengo, o sea, como mayor bronca en ver a un hombre y decir, sí es atractivo, ¿no? O sea, tiene porte. Me dedico yo a la onda del ejercicio y dice, no, pues el cabrón está físicamente bien trabajado y pues no siento que me reste, que me quite o nada. Pues esa chica le pregunta, es que mira, tengo bronca. ¿Y tú cómo ves ese güey? ¿Te hace guapo? No, pues la neta no, el güey está mamado, pero no se me hace guapo, ¿no? Es que mi esposa me anda diciendo que no sé qué. Y me comentan eso porque yo digo, sí, no tengo mayor retorno, ¿no? No me quita, ni me da, ni nada, ni... Pero es que te das cuenta que todo eso se basa en tu seguridad, o sea, en la autoestima que manejes, y vamos a lo mismo, o sea, como mamá, y yo invito también a todas las mamás a que lo hagan, por favor, antes de meterle una religión a un niño, antes de meterle ideas de, no sé, cualquier tipo de cosas, métanle amor propio a los niños. Yo lo vine a descubrir hasta los 36 años, y lo he estado trabajando 2 años después de que me separé, y dije, ¿cómo aguantaste tanto, no? O sea, ¿qué me hacía falta para poder largarme de esa relación nociva? Y lo hablamos, ¿no? De las fortalezas emocionales, que es fortalezas de la niñez, ¿no? Tener esa capacidad de autodeterminarte, de amarte. Nosotros lo manejamos mucho en este sentido de que la sociedad o las ondas de repente muy espirituales te dicen, no, es que tu ego y mi misa, no, lo primordial tiene que ser tu yo. Con los amiguitos. No, o sea, por favor. Sí, o sea, lo primero es el yo, ¿no? O sea, tienes que estar bien contigo, no puedes estar bien con los demás, o sea, no puedes disolverte y luego que después de que te disuelvas y de que te disuelvas para la sociedad, para todos, te digan que aparte de eso tienes que ser feliz, ¿no? Pues, ¿cómo vas a ser feliz si tienes que disolverte para cumplir las expectativas todas menos la tuya? Exactamente, o sea, eso de estarle dando gusto a todo el mundo y tener que estar, pues, ocultando lo que eres y que de repente, o sea, una miradita así como que, hola, sí, perdón, sé casar. Entonces, no se puede, ¿no? O sea, ¿y cómo es el trato de la sociedad hacia tu persona ya cuando saben? Por ejemplo, las mamás de tus compañeros, supongo que alguno debe saber. Es que ahí está el problema. Nunca me creyeron. ¿No? No, o sea, yo soy una persona que le encanta siempre andar riéndose por la vida porque pues estoy como que medio tontis, ¿no? O sea, no me sube bien de la vuelta y una con veces. Entonces, la gente piensa que cuando digo verdades, bromeo. Entonces, yo varias veces, hicimos un grupo de mamás, amigas en la primaria, a las cuales las quiero mucho, y yo les decía, ¿no? Pues sí. Bueno, qué graciosa eres. Yo juego en 2 equipos. Ajá, qué graciosa. Ay, es que tus ocurrencias. Y si lo creyeron o no lo creyeron, ellas se negaron a creerlo, ¿no? Dijeron, esto no puede estar pasando. Mis amigas del CCH de la UNAM, tenemos 23 años de conocernos, con ellas iniciamos una apertura de muchas aventuras, ¿no? Entonces es cuando también varias de nosotras descubrimos algunas de esas aventuras. O sea, de que nos besábamos de vez en cuando, a lo mejor y por la fiesta, pero en algún momento... una exploración, ¿no? Sí hubo un acercamiento, no podría decirlo lésbico, porque fue nada más besitos y cosas por el estilo, pero ¿cómo te diría? O sea, ahí es cuando te empiezas a definir así como que... Es que sí me gustó. Sí me gustó, ¿no? O sea, esto no... Estamos hablando de los 90s, también no había mucha apertura, entonces... Te dicen, ¿te late? Sí, sí, me late. Llegas al 2000, en mi caso a los 20, y ya empiezas a buscar ese tipo de relaciones, ¿no? Cuando eres joven y soltera, y dices, pues sí, me late. Pero llega el punto en el que la misma sociedad te empieza a bombardear, ¿sabes? O sea, tu matriz ya está, o sea, en TikTok, ¿no? O sea, ya estás en su punto, o sea, ya es hora de tener un niño. Hay que cocinar en el horno. Ajá, entonces, y ya, o sea, te tienes que casar, no te la puedes vivir en la fiesta todo el tiempo. Veme, ¿cómo no? ¿Me estás retando? Eso no es desafío. Eso no es desafío. ¿Te quieres ver? Pero, pues es lo que te digo, o sea, me costó todo ese tiempo de matrimonio, me costó darme cuenta que a mí lo que me faltó fue autoestima para poder tener el valor de decirle a todo el mundo, inclusive a mis padres, mucho antes, sí. me gustan hombres y me gustan mujeres, y por favor ya dejen de joder con que no les gusta cómo me visto, porque no por eso soy ni machorra, ni soy como este tipo de palabras que utilizan para desprestigiar a las mujeres que son más masculinas. Feminazi. Chorra. Feminazi todavía no existía en ese entonces. No, pero si era machorra, no, o era hombrona, y todo eso. Ay, ¿eso qué? Pero es muy masculina. Pero pues, o sea, ¿estás de acuerdo que también no puedes andar por la vida en falda, no? O sea, ahora con el calor. No, por Dios, o sea, andas en falda y te tienes que estar agarrando a madrazos a todos, ¿no? Realmente. Y bueno, y la misma pregunta para hacia la comunidad LGBT, ¿cuál es aún la aceptación? No te creen tampoco. No te creen. Porque dicen que no es cierto, o sea, no es cierto que seas una mami abnegada cuando realmente no lo eres, ¿no? Pero si en la escuela de tu hijo te dicen tienes que estar aquí para leer un cuento, tienes que estar. Tienes que estar aquí para hacer una obra de teatro, tienes que estar. Entonces no te creen, dicen, no. Es que tú no rompes con los estereotipos. Nunca le vas a dar gusto a nadie. Jamás. Y es increíble, ¿no? Venir de una comunidad que ha sufrido tanta discriminación que... Ahora pero fíjate que en algún momento, por ejemplo, esta Dolores Suzupet, que es la pareja de Esteban, que ella está muy metida en el movimiento feminista, nos llegó a comentar que dentro de, digamos, las personas que llevan aquí el movimiento, la persona que aportaba más ideas era una chica trans. Y que no le daban tanta apertura porque decían, ah, es que no puede porque biológicamente es hombre. Oh, no, pues que mucha apertura. Y que usaban términos hasta discriminar. Sí. Como que eran biohombres. Era, que es lo, por ejemplo, eso lo hablamos mucho en la parte del satanismo, en las cuestiones de la sexualidad, que se piensa mucho que va ligada dentro del satanismo. Y que no es que nosotros estamos de acuerdo en la libertad sexual, en la expresión total de la palabra. Y libertad sexual no es que te despelotes, libertad sexual es decir, pues a mí sí me gusta tener una pareja, soy monógamo y me gusta la posición de misionero, nada más. A decir, no, a mí sí me late el pinche desmadre y que me den unos pinches latigazos y unas cosas bien locas. Como tú quieras, o sea, no es censurable ni una ni otra, no eres ni menor persona, ni ay, es que eres, no eres realmente abierto porque te gusta todo muy conservador, pues me gusta. Una cosa es que me guste y otra cosa es que te lo impongan. Pero vamos a lo mismo, o sea, estamos hablando de una sociedad en donde tú hablas de esto y de repente sale un loquito que te dice, yo uno más que tú. O sea, me gustan los latigazos, a mí me gustan el doble. Entonces te los topas. Donde se vuelve también. Competencia de demostrar, ¿no? Entonces esa no es apertura, exactamente. O sea, no lo estás haciendo porque realmente te guste, te defina, te atraiga, ¿no? Porque lo quieres hacer competitivo, porque te quieres sentir el más loco. Igual, regresando a esta parte del satanismo, ¿no? Mucha gente hablaba, por ejemplo, enganchando la plática de la semana pasada que hablábamos de la B y todo eso, que decían, es que ese güey era un cabrón muy conservador en cuanto a su familia, pues sí se casó y todo el rollo, pero él, ¿qué es lo que hace mucha diferencia? Él tenía su cuestión personal, pero cuando creó toda su ideología, nunca dijo, ah, pues como yo soy conservador con la familia, todos tienen que ser así. Esa es la diferencia, ¿no? Una donde se hace impositivo y la segunda, lo que dices tú, cuando se hace competitivo, ¿no? Ah, yo soy el más pinche loco y más depravado y por eso estoy más cabrón, ¿no? Ahorita que se pone muy de moda, que no entiendo este rollo, de, ay, qué bonitos son los morros y las morras con cara de drogadictos, y si son drogadictos, mejor. Porque son la neta. Porque la gente que se droga es la gente que realmente tiene apertura. Neta. O sea, yo no dudo. Hay gente que sí, yo conozco que usa drogas. Nosotros no hemos usado drogas y sin problemas. Pero otros, les digo de verdad, o sea, se sienten que son genios cuando están bien marihuanos. De verdad, un ejercicio bien fácil. Grábense cuando están bien pinches pasados y se van a dar cuenta de tanta pendejada que dice y se dan cuenta que de genial. O borrachos, no, sí. Te voy a contar una historia. Cuando era adolescente, junto con mis amigas, molíamos, ¿no? Las pastas. O sea, Valium, Ribotril, Reynol, y se las echábamos, o sea, lo que tuviéramos ahí, Orendain. O... Entonces hacíamos nuestras mezclas locas y listo, ya. Andábamos bien viajados por la vida, ¿no? Pero pues no estaba de moda las drogas en ese entonces. La UNAM, su auxilio UNAM, sus bochitos, pues andaban detrás de ti todo el tiempo, así viendo que no estuviera haciendo... Ahora sí, funcionaba. Ahora funcionaba. Cuando funcionaba. Sí. Entonces, bueno, Esto que te cuento es, tenía 16, 17 años. Hace 4 años me muevo mal, estaba haciendo ejercicio, me muevo mal, me da ciática. Y por Dios, es el dolor más terrible, saltando las contracciones, es uno de los dolores más terribles, ¿no? Entonces voy al doctor y le digo, ayúdame, o sea, no puedo moverme, me quema el nervio, no sé qué tengo, me voy a morir, ayúdame. Y no te preocupes, qué toro largo, no me hizo nada. Tramadol, no me hizo nada. También inmune a todo. No, sí, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta, Caro, con toda confianza? Y yo así de, bueno, ahora que... ¿Te drogaste en tu juventud? Y yo, ¿por qué? Me dice, porque te jodiste el sistema nervioso. Y yo, ¿eso qué significa? Y me dice, que pues tú necesitas así como... Algo muy fuerte para que te quite el dolor. Entonces te voy a mandar medicina para personas con artritis crónica, ¿no? Yo así de, ay, es neta. Y me mandó y tenía unas sustancias que te hacen engordar, no recuerdo cómo se llaman. Y Tole que me lo quitó en un mes, muy bueno el doctor, que me pasa descansa. Pero pues yo, a partir de ese momento, no tienes idea, no me arrepiento, pero dije, qué babosa. Ya vi otras drogas, ¿por qué pastillas? Pero es como esa inconsciencia, ¿no? Ahorita lo ves, igual que pasó con lo de ser bisexual, pues ahorita las drogas están de moda cañón, o sea, y aparte, marihuana, y he visto gente así, hasta niños fresas, moniándose. Ah, claro. Sí, eso sí. ¿Por qué lo están haciendo? José es mona. ¿Tienes varo? Pero de guayada atrás te dicen, ¿no? Ajá. Sí. No. O sea, okay. Si tuviera yo el billete que tú tienes, me estaría metiendo a otras madres. No, menos mi hijo, yo me hubiera ido a Cipolite. Sí, yo iba a andarme drogando, ¿no? Sí, exacto. Y nuestra generación no fue así, era más bien raro quien se drogaba, ¿no? O sea, sí. Y era con marihuana. Ajá. Ya los que tenían más dinero con Con coca. Sí, es difícil, ¿no? En estas partes donde todo ese tipo de identidades se vuelven cosas ni auténticas y se vuelven competitivas, ¿no? Entonces, sí, últimamente sí, todo es competitivo. O sea, eres vegano, yo como nueces. O sea, yo no le hago daño a la naturaleza, ¿no? Por cierto, un saludo a los veganos, como los odio. No, y por eso yo creo que te empiezan a hacer más grave las cosas, ¿no? O sea, pues ya, por más que tomo, me pongo pendejo, porque ya no es igual de divertido, pues ahora vamos a ponerle a tampones, alcohol. Para ver cómo chingado nos pone, ¿no? Ahora no, vamos a tomar por el ojo. No. Ahora, sí. Empiezan a ver esas modas pendejas de la... Sí, la hacer otra vez más extremo. Ahora, ahórcame mientras me estoy alcoholizando a ver cuánto me dura la convulsión, ¿no? Y tú, ya para. ¡Ay, no! ¡Qué loco! Sí, no, de verdad. Y lo cada vez lo hacen más loco, hasta el grado que hasta llega a suicidar gente porque es como el reto máximo, ¿no? Cuando yo siempre lo he dicho, selección natural, ¿no? Tenemos que intervenir en la selección natural. Nosotros también, ¿no? Pero... Y en eso que hablábamos precisamente de las cuestiones de la traducción legal del embarazo, y que va muy ligado con lo de la comunidad LGBT, es, güey, o sea, nadie te está imponiendo nada. La cuestión es que la gente lo único que quiere, no quiere privilegios, quiere el piso parejo, quiere la capacidad de tener opciones y de autodeterminarse, ¿no? Exactamente, de decidir, ¿no? O sea, si quiero o no quiero. Porque en cuanto al aborto, es muy fácil decir, ¿por qué lo abortas, no? Dale una adopción. Yo siempre le he dicho a toda esa gente pro vida, no discutas, ve y adopta un niño de la calle. Arrópalo, simplemente arrópalo una semana, ¿no? A ver si es tanto el amor. Yo creo que cada quien decide con su cuerpo. Yo sí soy pro aborto, decide con su cuerpo si quiere o si no quiere. Y muchas personas han muerto clandestinamente. En mi caso, por ejemplo, conocí una amiga que antes de que le practicaran el legrado, o sea, el doctor intentó abusar de ella. Y por la necesidad, dijo, aguántame, déjame recupero y en un mes regreso, ¿no? Entonces, no sé si regresó o no regresó, pero sí está medio pesado ese tipo de cosas, que no lo puedas hacer legalmente, que no se le pueda castigar a ese abusador, porque es lo que... ¿O qué es más factible que tú tenías en la cárcel por una mala práctica en tu embarazo, ¿no? Ah, no, es que tú hiciste algo mal, por tu culpa se hizo el aborto espontáneo, tú vas a la cárcel y el médico, pues yo tengo a mí me protege la ley. Y tienes tu responsabilidad como madre, tú. ¿Qué? ¿Qué carajo estás hablando? Yo soy de Chiapas, ¿no? Entonces, en ese estado, aparte de que es un estado muy pobre y muy ignorante y súper conservador en algunos puntos, varias de mis primas, yo creo que no han querido tener a lo mejor los 5 u 8 hijos, ¿no? Que han tenido. Algunos seguro lo han tenido. Exactamente, y entonces a mí sí me gustaría que les dieran esa capacidad de decidir, ¿quieres? Porque muchas veces no son relaciones sexuales lo que tienen en su matrimonio, es abuso sexual. Llega el marido borracho, porque en Chiapas es más fácil que llegue una botella de alcohol a que llegue un libro de texto. Entonces, y abusan de ellas, y entonces, bueno, pues ya, estoy embarazada y ni modo. Esas mismas creencias, ¿no? Que ellas ni siquiera saben que es un abuso, porque dicen, ya te casaste, te chino, y lo que quiera tu esposo va a hacer contigo, tú eres casi casi de su propiedad. Por parte de mi familia, en la familia de mi papá, somos de Chiapas, se acostumbra a que van a comer primero los hombres y las mujeres les llevan una bandeja con agua para que les laven las manos. Ya terminan de comer y todo, entonces llegan las mujeres, recogen la mesa y todo, y ahora su mamacita. Ustedes mismos se sirven y se atienden. ¿Qué es eso? Yo voy a emborrachar y a ver el fútbol. Bueno, sí es que llega la señal de televisión, pero he visto casas muy pobres, pero eso sí dish, ¿no? O sea, claro, exactamente. Vamos a hacer un cortecito musical y vamos a regresar aquí con nuestra invitada para platicar un poquito, ya que estás como bien determinada, pues cómo es esta relación con tu hijo, ya tú determinada, ¿no? Para que nos platiques un poquito de eso. Estamos aquí en Sendero Siniestro. Estás escuchando Sendero Siniestro por la señal de UTA Radio. Bien, estamos de regreso aquí en Sendero Siniestro por la radio. Y bueno, ya ahora es que nos hemos ido, como diría Jack el Destripador, nos hemos ido por partes. Ahora, una vez uno nos habla de esa parte como muy difícil de tu matrimonio, de asumirte, que te fue así como una cárcel. Y bueno, ya siendo madre, y ahorita, como decías que tu hijo está en la adolescencia, ¿cómo le platicaste esto a él? ¿Qué piensa, qué opina? ¿Cómo relaciona esa parte? ¿Cómo fue decirle? Fíjate que estuvo muy padre porque a mí en la primaria me invitan a ser mamá lectora, ¿no? Por parte de una... En ese entonces estaba unida la SEP con IBI, que son las siglas en inglés, para las personas que somos lectoras en México. Entonces me dan unos cursos para aprender a leer, pues libros para los niños, y empiezas a descubrir que en los libros pues hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces encuentro yo un libro que se llama el libro de Carol, no recuerdo bien el nombre, es del Fondo de Cultura. Es un libro álbum, no trae absolutamente ninguna letra, pero al ser libro álbum trae imágenes. Entonces te habla de una niña que es abusada sexualmente. Y entonces te dicen, tú como mamá te tienes que adentrar a los niños en esto y decirles, está pasando esto y si tienes problemas, dilo. O sea, hay gente que te puede escuchar. Entonces comienzas a leerlo, me toca, antes de yo leer un libro a un grupo en primarias o en otro tipo de lugares, me toca enseñárselo a mi hijo y le digo, ¿ya viste este libro? Sí, a ver. Él empieza a ver y me dice, oye, ¿por qué la niña...? Él tenía alrededor de 9 o 10 años. ¿Por qué la niña está pasando por esto? Y me dije, es que... ¿Te acuerdas que cuando platicamos de que nadie te podía tocar tu cuerpo si tú no querías? Sí. Y si algo te hacía sentir incómodo, tenías que decirlo, sí. Le digo, bueno, pues es que la niña, su tío, le pasa esto y esto y esto. Y me dice, fíjate, mamá, que una amiga dice que la violan los marcianos. Y yo, caray, se prende un foco rojo, ¿no? Entonces le dije, ¿ya hablaste con tu amiga? Me dice, no, todo el mundo la tira de a loca. Entonces se volvió una revolución en el salón con la niña, porque las mamás empezaron a decir, no, es que cómo habla de violación, o sea, la niña... Nadie sería capaz en este mundo. Ajá, o sea, las mamás nos cerramos a veces, o sea, no entendemos qué pasa y pasa bien cerca de nosotros. Bueno, yo que he leído varios estudios psicológicos, es increíble cuando ves los testimonios de los niños y cuando ves el testimonio del papá, es que yo lo intenté contar y decían, ya ni deja de inventar cosas, o ya, seguro te lo imaginaste, no fue así. Y prefieren, cuando es un caso de la escuela, creerle al profesor o al negarlo, a negarlo que, que creerlo, ¿no? Exactamente. Entonces se empieza a abrir esa apertura y empiezas a platicarlo, empiezas a platicar ya temas de ese tipo con tu hijo. Y te dicen, oye, ¿y si yo fuera gay? Porque en casa jamás se ha manejado la palabra, otro tipo de palabras que no sean gay. A lo mejor nos insultamos, ¿no? O sea, de cotorreo y toda la cosa, pero para definir una persona homosexual siempre nos vamos por gay. Porque no está padre eso de maricón o cosas. O sea, a mí se me hace, aparte de ofensivo, se me hace como estúpido utilizar esas palabras para una persona que es homosexual. O sea, a mí maricón se me hace alguien que no se hace responsable de sus actos, ¿no? Definitivamente. Entonces, me dice, oye, mamá, si yo fuera gay, o sea, ¿qué? ¿Tú qué? Le dije, pues no, ya, eso no te define. O sea, te define a lo mejor en tus gustos sexual, pero pues, o sea, como persona no te define, ¿no? O sea, puede ser lo que tú quieras, siempre y cuando, o sea, estés tú de acuerdo contigo. Entonces yo se la cambié y le dije, ¿y si a mí me gustaron las niñas? Al principio se sacó de onda y me dijo, es que cómo, o sea, eres mi mamá. Me iba a salir con otra. Ay, mamá. ¿Qué cosa me vas a salir ahora? Ay, le dije, bueno, imagínate, o sea, que me gustaran las niñas, pero yo siguiera siendo igual de divertida y a veces estoy loca y me pongo histérica, pero pues, o sea, ¿qué onda? ¿Había algún problema? Me dice, es que no te imagino. Le dije, no te estoy pidiendo que me imagines. O sea, no te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que a lo mejor y se podría dar. Y me dijo, bueno, dice, pues mientras siga siendo mi mamá, no hay problema. Ok, eso. Entonces después se fue dando como que ese tipo de cosas. Y ya empezamos a ver películas y de, o sea, de temas. Y me dice, pues no es tan malo, ¿eh? O sea, ya fue cuando él me dijo la famosa frase que tenemos en casa, así de, pues tú sé lo que quieras hacer, tipo Barbie, ¿no? O sea, tú sé lo que quieras hacer y es tu bronca y tú pagas las consecuencias de tus actos. Perfecto. Entonces me costó como, pues, a partir de los 9 años hasta los 12, que lo aceptara realmente. Pero pues eso no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando se hable con la verdad. Y decía, al ser un adolescente, pues, ya lo asimila de otra forma, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que también, o sea, uno, no porque sea bisexual, o sea, vas por la vida lanzando piropos, así de mamacita, chiquitita, o sea. Sí, que es como de las creencias populares, ¿no? O sea, que... O sea, si eres gay, le vas a tirar la onda a todos los hombres, entonces... Y a todas las mujeres. Ah, sí, porque sí, o sea, si eres bisexual también, o sea, puedes tener amigas, pero, o sea, no, algunas de mis amigas sí las quiero mucho, las adoro, pero no me gustan, no. No son mi tipo. De hecho, pasamos a la sección de mitos. De mitos y realidades, sí. Nos tenemos nuestra bonita sección de mitos y realidades. Ah, perfecto. Voy a hacer una afirmación y tú me contestas así, ¿no? Ah, si quieres, si es verdadero o falso. Si quieres ampliar en el tema, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿vale? Entonces, el primer mito de los bisexuales es, no se deciden. Mito. Ok. Es solo una fase. Una etapa. Pues yo no le llamaría como fase, porque te digo que desde niña yo me di cuenta, ¿no? O sea, yo la verdad sí jugaba al doctor con mi amiga de la primaria. Hasta que nos descubrieron todo. Y su familia así de, ay, es que, ¿cómo se están tocando ahí? O sea, éramos niñas y nos estábamos explorando, por Dios. O sea, aparte nos dejaban ahí jugar según a las muñecas. ¿Has visto a una niña que le alza el vestido a una muñeca y dice, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasa ahí? Entonces empiezas a explorarte con las niñas que tengas a tu alrededor. De hecho, venía esta fase de la que hablaba Freud, ¿no? Que cuando las niñas descubrían que era que no era un hombre, ¿no? O sea, que veían que su órgano sexual era completamente diferente al de un varón. Exactamente. Que se está más acostumbrado como a hablar de un falo que no imagino. Exactamente. Entonces, yo no lo considero como fase. Yo creo que desde que te das cuenta, dices, va, acepto lo que soy. Esto se me dio mucha risa. Es usado como herramienta de seducción. O sea, te gusta un hombre y dices, yo soy bisexual. ¿Qué te crees que no, eh? No, como herramienta de seducción, no. Más bien, es que te digo que, o sea, soy muy simple, tengo un carácter muy, muy bobo a veces, muy tonto, entonces eso es lo que me ayuda mucho. Piensan que soy como que medio mensa. Ok, las mujeres son para amar y los hombres para pasar el rato. ¡Ay, qué fuerte! Es que una mujer es más sensible en muchos aspectos, es más empática en muchos aspectos, y entonces, no sé si es por mala suerte o qué, pero pues los hombres que he conocido, ay, sí, sí, merecen que sean utilizados. Ah, bueno. Solo son el juguetito. Sí, por favor. Es buena bestia. Amaestrándolo es buena bestia. En tu caso, sería la pregunta... es ser soy lesbiana en realidad, pero usando con hombres para no estar sola. No, yo creo que no soy lesbiana en realidad, soy bisexual y no ando con hombres precisamente para no sentirme sola, ¿no? ¿Cómo se está? Te digo, qué buena carta de carga. No ha habido suerte ahí. Pues no, más bien es que manejo como que me encantan, o sea, a mí los hombres como su futuro, de esos sí, frustrados. Los bisexuales son promiscuos. Sí, en algún momento de mi vida tuve una fase de sexualidad muy activa. ¿Pero crees que más que lo...? Yo creo que fue más con hombres que con mujeres. Con mujeres, cuando yo encontré una pareja, o sea, sexual, en mujer, yo la cuidaba muchísimo. O sea, así éramos un complemento genial, de verdad. Donde quiera que estés, surja. Llámame. Te extraña. Son los más infieles. ¿Quiénes? Nosotros... en algún momento de mi vida fui una persona bien fiel, hasta que dije, ya, o sea, basta. Hasta que ya no eres muy fiel. Pues, si yo encuentro una pareja, soy... Llámale. Ya ponos ahí en Facebook, ¿no? La puedes contactar. No, si yo encuentro una pareja y me complemento con ella, definitivamente me dedico a esa persona. No, o sea, como una relación así tóxica, no, o sea, de que cada quien su espacio, cada quien su onda, pero pues las soledades se complementan, las personalidades se complementan y es un amor bonito, ¿no? Cuando respetas el espacio de la otra persona y no estás encima del de todo el tiempo. Está genial eso. Y eso aplica para todos, ¿eh? Cualquier relación. Sí, por favor. Sí, por favor. Amistad. Amigas, sí, no le hablen a sus esposos, 20 llamadas al día, es tan horrible. No es más factible contraer una enfermedad sexual. Pues yo no creo eso, ¿eh? Siempre que tú seas responsable con tu cuerpo y tengas así bien en claro qué es lo que quieres y sepas sobre todo cuáles son los riesgos, porque era lo que yo platicaba con una amiga, o sea, el papiloma humano, de los, me parece que son 100 tipos, de los 100 tipos que hay, 6 son los peligrosos. ¿Y qué te crees que la mujer no se ve? O sea, tienes que hacerte un Papa Nicolau, tienes que hacerte una colposcopía para que salga, ¿no? Entonces, o sea, a simple vista tú ves a alguien y dices, ah, está bien. Pero realmente, o sea, tienes que saber su historial sexual a veces, o saber, o sea, si es de riesgo, no es de riesgo, y siempre decir la verdad en un encuentro. O sea, pero la verdad es que sí me encanta la vida loca, entonces, pues hay este riesgo o no hay este riesgo, pues, cuidarte y cuidar a la otra persona. Una decisión informada. Exactamente. Bueno, los hijos crecen confundidos y más propensos a hacerse gays, lesbianas, bisexuales. Pues no, ¿eh? No, es que es lo que te digo, o sea, todo parte de la autoestima con los niños y tú, obviamente, niños, bueno, niños, niñas, niñes, últimamente, niñes, entonces, todo parte de la autoestima, si tú le sabes explicar y tú lo sabes guiar a tu crío, genial, ¿no? O sea, mi hijo es ateo, mi hijo es, tiene mucha apertura de muchas cosas. La otra vez en el historial chequé y andaba buscando pornografía y dije, chao, o sea, sí la puedes ver, ¿no? Yo sé que tienes 13 años, ya vas a cumplir 14, sí la puedes ver, pero te voy a decir algo, no es verdad, ¿eh? O sea, no. Si no lo utilizas como guía. Ajá, no lo utilizas como guía porque no es verdad. No veas porno con enanos albinos. Tan divertido. Disfrazados de dinosaurios. Bueno, un hombre jamás podría satisfacer a una mujer como otra mujer. No, totalmente errado. Ahí fue cuando nació mi amor por los chacas. Yo tenía un amigo tepiteño. Juanito. Llámala. Bueno, a ver ¿qué mensaje llega primero? Sí. A ver quién es el ganón. Y arrancan. Y definitivamente ambos tienen sus cosas preciosas y excelentes. Ok, si sales con una persona bisexual, jamás te faltarán tríos, orgías. Depende de la apertura mental que tenga, ¿no? O sea, y también de si quiere o no quiere compartir. Digo, hay mucha gente que no le gusta compartir el guisado. Y la última, ¿los bisexuales les gustan los hombres y las mujeres por igual? Sí, sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Exactamente igual? Sí, o sea, bueno, también es que hay unos especímenes que dices, ay, por Dios. No. Pero cómo, o sea, de que si no hay así que diga, bueno, yo soy bisexual pero prefiero mujeres, yo soy bisexual pero prefiero más a los hombres. Es que es lo que te digo, o sea, puedes haciendo clic con alguien, yo no veo si tiene pene o vagina, o sea, es la persona, o sea, con la que estás haciendo clic y dices, bueno, o sea, eres hermosa o eres hermoso. Entonces, yo creo que por ahí se basa la bisexualidad, en no ver el sexo de la persona, sino ver a la persona en realidad. Y eso es que perfecto, muchas gracias. Buena frase. Muy bien. ¿No quiero que se agregue algo más? Pues recordarles nada más que la siguiente semana que viene lo de la marcha LGBTI y anexas nuevamente, y vamos a tener un contingente de el Templo de Satán, que vamos a tener aquí a nuestro super invitado. Esperamos todo salga bien, porque anda con mucha chamba. La semana pasada estuvo en Cuernavaca, ahora anda en Veracruz y luego Palacios, pero por lo que me dijo, la siguiente semana anda aquí para hablar sobre la genética, la biología y la diversidad sexual. De verdad, se lo pueden escuchar en vivo, y si no la repetición, les juro que este hombre es una eminencia, de verdad, yo creo que de las mentes más brillantes que hay en nuestro país, y que tengo el gusto de contar con su amistad. Agradecer a nuestra invitada, estuvo bien divertido. Muchas gracias. Y pues apertura, ¿no? La verdad es que pues todo esto que hemos platicado, yo creo que alrededor desde el programa de poliamor, del bondage y eso, ¿no? Y lo que platicamos un poquito fuera del aire, ¿no? Esta cuestión de que pues uno debe de autodeterminarse, ¿no? Que sí, las etiquetas funcionan para algo, pero la etiqueta que tú quieras tomar, ¿no? No le tienes que dar gusto como a otras personas, porque nunca les vas a dar gusto. Y que no son permanentes, ¿no? Sí. O sea, no, si él dice, me siento lesbiana y pasan los años, pues ya no quiero ser lesbiana, y dice, ah, no, ni madres, ya lesbiana. Es que sigue siendo lesbiana. Sí. Yo el consejo que les doy es que las etiquetas están en todos lados, tomen la que mejor les acomode. Y en el momento que más les acomode. Que más les acomode, pasando ese lapso, déjenla y tomen otra. Total, las etiquetas son autoadheribles y se les pegan y se pegan como quieran. Sí, yo lo cuento mucho, por ejemplo, en mi caso personal, cuando andaba yo acá bien de darky, y mi mamá decía que me vestía así, ¿no? Y yo le decía, no, es mi etapa, y en algún momento me va a dejar de gustar. Y de ahí no me volvió a decir nada. Y sí, en algún momento me sigue gustando la música, mucho de la estética, pero me aburrió. Preferí, por ejemplo, la comodidad, así de decir, puta, un pinche calor de la mierda, y la verdad prefiero estar de guaraches, bermuda y una playera blanca a estar siempre forrado de negro. O sea, sí, y les comentaba, ¿no? Igual para leer, ¿no? Que muchas personas que conocí en esa onda del mundo del gótico se me hicieron muy pretenciosas y me aburrió. Y en algún momento lo hice y me quité esa etiqueta, y pues ahorita tengo otra etiqueta que es la que me gusta. Bueno, que me da el siento que siempre ha sido como la que tenía, solo no tenía nombre, ahora ya tiene un nombre. Pero, pues sí, eso que es, ¿no? Van, vienen y se modifican, ¿no? Siempre hay que tener esa capacidad también de reinventarnos en todo momento y de experimentar en todo momento, siempre y cuando, pues, no te forces a hacer cosas que no quieras, y no forces a alguien más a hacer cosas que no quiera tampoco, ¿no? Yo creo que más, o sea, aparte de eso sería de aceptarnos, ¿no? Siempre aceptarnos como somos y lo que somos, y estar orgullosos de eso. Entonces, y aceptar a las personas si las conociste de tal forma, y si sí. Las etiquetas no las van a cambiar para nada, ¿no? Sí, claro. Siguen siendo tu mismo amigo, tu mismo familiar. Si te caía bien antes, te tiene que seguir cayendo bien, o debería, sin importar cuál etiqueta que use, ¿no? Sí, lo que decías tú, por ejemplo, ¿no? Que cuando se los comentaba, la gente decía, ¡ay, qué chistosa! ¡Qué graciosa! Sí, pues no, porque a veces se cae como en estos puntos también como de negación, ¿no? Así de, no es cierto, o sea, ¿qué está pasando? Lo hemos comentado mucho, ¿no? O sea, que te sumas de cierta manera no cambia tu esencia, ¿no? Y hay veces, más bien, lo que pasa muchas veces con la doble moral es que la gente, hay veces que se asume como algo, pero actúa totalmente diferente. Eso sí está mal, ¿no? que tú digas, ah, yo soy todo este amor y paz, lo que pasa. Como el pendejo satanista este, ¿no? Que decía que la familia es súper importante y que hay biología y. Sí. Ahí eres satanista, ah, va. No me acuerdo el nombre, si no te pinche como. Ah, ya, sí, va a entrar a nuestra gustada sección de lo que callamos los satanistas. Pero también lo que me pasó a mí hace unos meses, ¿no? En mi trabajo, me corrió uno de mis lugares de trabajo. Pero les cuenta que uno de mis jefes siempre todas las así en la mañana nos mandaba al WhatsApp del trabajo todo un mensaje cristiano y todo eso, ¿no? Y me corrieron a la mala, o sea, literal me corrieron con engaños. Y después aparte una chica me mandó un mensaje de que también quitaron horas de clase igual con engaños, ¿no? Y pero él no, bien correcto, cristiano, amor espiritual. Entonces está cabrón cuando dices te pones tú una etiqueta, te determinas de una forma y actúas de una manera totalmente contraria. Eso sí está mal, ¿no? Eso sí es terrible. Yo creo que al final de, o sea, al final de todo, terminas reventando, ¿no? Vas a ver tu personalidad. Terminas sacando el monstruo que eres, porque ese tipo de personas es un monstruo. Y terminas sacando el monstruo que eres y terminas reventando. Y siempre terminan saliendo en videos caseros. No, y me pasa, uno de nuestros autores favoritos, Jung, lo decía, ¿no? O sea, lo que niegas te va a atar, ¿no? Y lo que aceptas, pues te va a fortalecer, ¿no? Y esta parte de aceptar, porque cuando lo aceptas, lo vas a poder controlar y lo vas a poder expresar en el momento que adecuado con las personas adecuadas. Exactamente. Es también, por ejemplo, como lo del movimiento feminista, ¿no? O sea, yo tengo dos amigas que son súper feministas, las quiero mucho, pero le han estudiado, están ahí, están al 100% y, o sea, traen toda la historia atrás, ¿no? Y también tengo varias conocidas que se ponen el estandarte de feminista, pero pues, gracias a ellas nació la famosa frase de todos somos feministas hasta que llega la cuenta. Entonces, o sea, asumirte y no. Es lo que es, ¿no? La gente termina reventando, ¿no? No puedes negar como. Yo la verdad prefiero, ¿no? O sea, cuando alguien es un tremendo hijo de puta y un tremendo pendejo, prefiero que lo asuma, ¿no? Si yo soy racista, bueno, mejor que te asumas, ¿no? A lo mejor no tienes base y es una estupidez lo que dices. Pero eres honesto, ¿no? Y que la etiqueta no te va a quitar tampoco lo pendejo, ¿no? Sí. Puede haber satanistas pendejos, puede haber cristianos pendejos, puede haber ministras pendejas, no importa, ¿no? Sí, eres pendejo porque eres pendejo. Ese es luego uno de esto de que te asumes de una manera, pero lo que pasa mucho, ¿no? Que siento que soy bien chingón, bien inteligente porque soy ateo o porque soy satanista, o siento que soy libre porque uso drogas. Entonces así de, no, o sea, son tus tú puedes utilizar la etiqueta que quieras, pero tus acciones son las que... Ahí viene el problema cuando tú la etiqueta no la usas como etiqueta, sino la utilizas como uniforme, o sea, ya se jodió todo. Porque entonces no sabes realmente ni qué vas a hacer. Si el día de mañana se pone de moda hacerte, no sé, o sea, un lavado intestinal, pues, ahí te encargo. ¿No? A ver si le gusta. Y bueno, les comparto la frase que les decía hace rato, ¿no? De las categorías solo se deben de quedar en la lucha política. No vale la pena ni estarlas difundiendo, es la obligación de nadie compartir que como se asumen ni nada. Y respeten los demás. O sea, nadie dentro de la diversidad sexual, religiosa, etcétera, nadie quiere privilegios. Lo único que se busca es el piso parejo y ahí lo único que va a determinar quién eres y cómo eres, pues es tu mérito y tus acciones, nada más, porque ni la etiqueta te hace ni más ni menos, ¿no? O sea, es lo que vas a hacer con tus acciones. Tú puedes tener la etiqueta que tú quieras, pero si no actúas conforme a... Pues sí, realmente, o sea, nunca vas a ser honesto contigo mismo, ¿no? Entonces, no hay nada peor que engañarse a uno mismo y está muy triste eso. Bien, muchas pues, gracias. Nos despedimos acá de del otro lado del micrófono a mi buen Esteban. Muchas gracias, Caro, por haber venido. Gracias. Te vamos a tener después por aquí y luego nos dejas que... Ah, bueno, tu hijo todavía no puede venir, pero hasta que estaba 18. Sí. Pero bueno, luego por lo menos por Skype o algo. Ya espero que sus bracitos estén fuertes para poder arrastrarme a la cama. Ya hace falta. Sí. Y bueno, no olviden que ya pronto viene la exposición en Uta Radio, patrocinada por Film 1670. Ya están trabajando en las fotos, tengan ahí al pendiente, por favor. Este es nuestro evento, exactamente, es Hell Lovers, el evento donde vamos a hacer la apertura, un mega evento aquí en UTA. Van a estar abiertos todos los foros que están dentro del edificio de UTA. Va a haber DJs, va a haber músicos, nosotros acá por parte de Templo de Satán va a ser una parte de trabajo conjunto con Film. en cuanto a exposición fotográfica, yo creo que una pequeña conferencia sobre satanismo y seguramente pues un lindo, bonito y catártico evento de ritual de psicodrama. Sí, para que para la inauguración. Y en film se va a estar subiendo en su Instagram como el puesto de algunas fotografías, pero como son desnudos no se va a poder subir al 100%, pero bueno, para que lo puedan estar siguiendo. Ya saben que en las redes sociales es bien fácil subir un decapitado, pero una chichi, ¿no? No, porque qué miedo. Sí, ¿qué ya pasa si algo con tiene los pezones? Sí, sí, ya, ¿qué pasa sí con eso? Da... Claro. Qué aburridos. Qué aburridos. Sí, tan bonitos que son. Pues bien, nuestras redes sociales, Esteban, por favor. Claro, sí, entren a Facebook, a Templo de Satán. También ahorita pueden estar visitando el adversario. También nos pueden estar dejando preguntas, pero bueno, todos están manejando desde el Templo de Satán. Y vayan también a Sendero Siniestro en YouTube. Y también estamos subiendo el programa grabado los miércoles, tanto en YouTube como en la plataforma de stream, para que lo estén checando. Ahí Twitter, en Templo Satán. También visítenme, por favor. Ya saben, si escucharon una parte del programa, al principio, al final, y quieren saber de qué fue toda la plática, el miércoles estaremos subiendo el audio del programa para que se estén checando, ¿no? Y los anteriores, tenemos ya un par de programas más y lo vamos a estar haciendo constantemente, ¿no? Entonces ya hay esta dinámica de subir los audios. Para los que a veces no pueden escucharlos completos o no siempre pueden escucharlos, pueden escuchar en vivo. ¿Y qué opinas de tus redes sociales hoy? Pues nada más un agradecimiento y un saludo a mi grupo, mi equipo, mi familia, Contenido Maldito. Que gracias a ellos tuve pues el gusto de conocer a Iker y que me contactó con ustedes. Y pues gracias por darle voz a las mamis bisexuales y ya, por favor, déjenos en paz. O sea, nos gusta la jamaica y el horchata y ya. Y aparte los conocen, ¿no? Lo que pase de nuestra puerta para adentro, pues es nuestro. Exactamente, o sea, no, mientras no te acosen, no me jodas. ¿Qué es que nos discriminan los que nos gustan los tacos sin cilantro? Sí. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? No, a mí sí me gustan los tacos. ¿Cago aquí? Bien, pues nos escuchamos la siguiente semana y pues les recordamos, alguien si quiere unir a nuestro contingente ahí en la marcha, vamos a mandar a hacer un bannercito para que nos identifiquen y vamos a estar un rato en la marcha y por acá vamos a regresar a hacer el programa. Ahí tienen hasta el martes, si van a querer una playera. Ah, sí, vamos a mandar a hacer nuestras playeras. Hasta el martes tienen para confirmar talla y todo el rollo para que nos acompañen y se vea todo bien, uniforme y bonito. Bien, nos vamos a despedir con algo de Therion y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Sendero Siniestro a través de la señal de Puta Radio. Bye. Y vamos.